¡Sí! ¡Sí! El señor Godó me ha dicho que le diga que no vendrá esta noche. Seguramente mañana. Sí, es todo. ¡Claro, sí, señor! Trabajo para el señor Godó. Cuido las cabras. Sí, muy amable. No. No, señor, a mí no me pega. Y sí, le pega a mi hermano. Sí, mi hermano. Él cuida las ovejas, señor. No lo sé. A mí no. ¿Quererme? No lo sé, señor. Me da muy bien de comer. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Desgraciado, me dijo? Ah, entiendo. ¿Sí? ¡El mismo! ¡Pero cómo me reconoció! ¡Qué maravilla! ¡Sí! No, no está. No, tampoco. ¡Ah! ¡Ah! No, no le va a poder atender hoy. Mañana seguro. Bueno, sí. ¡Claro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Entendí! ¡Le diré entonces! Bueno, sí, tengo que dejarlo, que las cabras me esperan.